escapar de esta maldad. Y no podré esconderme porque no sabré en qué lugar. Sabes dormir junto a mi alma.